dijo una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? La gente que no sabe venir a la iglesia, aprendan a rezar por la calle. Para quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno.